hermosa la mañana en la ciudad de Concordia y acá muy cálida porque nos vinieron a visitar, son amigas del programa, se vienen las elecciones 25 de septiembre de ACMER y están con nosotros, son la lista opositora, la multicolor y están con nosotros la candidata secretaria general Ivana Almada. ¿Cómo estás, Ivana? Un gustazo. Hola, Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hacía mucho que no venía, pero bueno. Hace mucho, ¿eh? Sí. Pero bueno, y también está candidata secretaria adjunta con nosotros, Julia Fochesato. ¿Cómo estás, Julio? Un gustazo bien, tenerte bien, muy nuevamente. Bien, buen día, buen día. Bueno, para todos. En la lucha. En la no, lucha. En la campaña. Bueno, sí, estamos en realidad arrancamos la campaña hace un tiempo ya. Nos han recortado un poco los días de licencia para campaña y también las licencias gremiales, esto por parte del gobierno, pero también con un colaboracionismo de la burocracia sindical. Pero bueno, le estamos dando pelea a la campaña con todo, en todos los frentes, digamos, con nuestros compañeros y compañeras que siguen laburando, pero en sus momentos libres salimos, digamos, a recorrer escuelas, hablamos con las compañeras y los compañeros. Y la verdad que la docencia en general, esto no es ninguna novedad, viene sufriendo, digamos, varias situaciones, ¿no? En principio, lo que tiene que ver con el aspecto salarial, como bien todo el mundo lo sabe, una maestra que recién se inicia está cobrando 600.000 pesos, que, bueno, realmente es irrisorio el monto, estamos muy por debajo de la línea de pobreza, indigencia ya, ¿no? Y entonces las compañeras se tienen que hacer cargo de otras situaciones, por ahí algunas emprenden algo nuevo y otras, las que tienen la posibilidad, toman doble cargo, lo cual, por supuesto, significa una carga horaria. No, la carga horaria son 10 horas porque algunas escuelas tienen el horario extendido a 5 horas, que también lo ha dejado pasar la burocracia sindical como un logro y en realidad es más explotación para las compañeras por un salario mísero. Y entonces las compañeras tienen 10 horas de frente alumno, lo cual es totalmente desgastante para cualquier persona. Pero bueno, esa es la realidad que estamos escuchando en las escuelas, ¿no? O sea, lo salarial, infraestructura escolar, ni hablar, hemos recorrido varias escuelas, la mayoría con problemáticas de se llueven, se electrifican las paredes, no tienen cerramientos los espacios comunes, lo cual, digamos, en invierno se hizo muy duro. Las compañeras de por ahí, de zonas rurales, que van a dedo porque no les alcanza el sueldo para pagar una combi o tener el auto. Bueno, también nos decían compañeras que por ahí ponen un auto en común y se rompe el auto y el 029, que es el código que nosotros cobramos por traslado, no te cubre si se te rompe un auto, ¿me entendés? Entonces, bueno, varias situaciones. Ni hablar de la situación respecto del régimen jubilatorio, digamos, que se ha modificado. Hay un porcentaje más que... Claro, bueno, estábamos pagando el 16%, pero nosotros tenemos un régimen especial. Y el común de la gente, digamos, la ordinaria, pagan el 11% de aporte jubilatorio. Nosotros pagamos el 16%, pero en este periodo se subió un 19%. O sea que la jubilación es un montón lo que aportamos. Pero además hay otro detalle respecto a la jubilación, que es que cuando te jubilás, las mujeres que nos jubilamos a los 52 años por el régimen especial, tenemos que seguir aportando el 3% hasta los 57. Y los varones hasta los 62. Entonces, ahí hay, de hecho, una reforma jubilatoria encubierta que este sindicato, esta conducción de este sindicato, ha dejado pasar sin ningún plan de lucha para poder defender nuestro régimen jubilatorio. Y por supuesto, lo que ya está en carpeta en la legislatura es la reforma jubilatoria de lo que tiene que ver con la edad, que bueno, ese es el... Mirá, recorremos eso, va a ser uno de los... Sí, bueno, pero lucha, recorremos las escuelas y todas las compañeras, lo primero que te mandan es salarial y la jubilación. Sí, porque es todas tema. Estamos en una situación compleja de salud, que es otra de las situaciones también que se ha dejado pasar y que el gobierno ha atacado. Porque, a ver, lo que sí queremos dejar claro es que la responsabilidad la tiene el gobierno de Frigerio, ¿no? Pero que esta conducción sindical, la Marcha Blanca, digamos, la que está conduciendo el sindicato en este momento, ha dejado pasar y ha colaborado, no solamente con el gobierno de Frigerio, sino con el gobierno de Bordet, porque... Digamos, esto no es una situación nueva para la docencia, pero bueno, se está profundizando teniendo en cuenta el contexto a nivel nacional, que obviamente, cualquiera de nosotros. Vinieron recortes también. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, Frigerio, que es uno de los pocos gobernadores amigos que le queda a Milei, viene acompañando todas estas medidas de ajuste y de recorte del gobierno nacional. Y en ese sentido, bueno, nosotros, más allá de que la lucha la hacemos, digamos, desde el sector docente, porque trabajamos en el sector docente, por supuesto que también acompañamos cada lucha del sector de la clase trabajadora, de los jubilados, como lo hacemos todos los miércoles, porque entendemos, digamos, que el gobierno viene por todo. Y bueno, en este sentido, justamente se está preparando una marcha universitaria para el 17. Claro, por el corte del financiamiento. Y porque hubo un veto a el presupuesto universitario y también lo que tiene que ver con el presupuesto para el Garrahan, ¿no? Entonces, es una tras otra, como hablábamos recién antes de entrar al aire, o sea, te dormí 2 horas en este país y no sabes lo que va a pasar. Y aparte, viste, como luchas muy o sectoriales, para decirlo, en vez de unificarla, ¿no? Porque a veces el sector universitario obviamente lo apoya la comunidad, pero después, viste, me parece que había que unificar. Julia, te quiero preguntar, pero puntualmente vi que la lista es muy heterogénea, ¿cómo fue la conformación? ¿Y sabés por qué también te iba a preguntar? Vimos muchos compañeros docentes como independientes, como que se congregan en grupitos, reclaman, pero que tampoco se ven en la representatividad hoy. ¿Cómo fue la conformación de esta lista? Bueno, decime si es así el escenario. Sí, ¿no? En realidad la conformación de la lista viene un poco desde, nosotros nos presentamos a las elecciones en el año 2021 también, como lista multicolor, desde un poco el colectivo Trabajadores de la Educación. Se han sumado compañeros que sí, por ahí venían militando más de manera independiente, si querés decirle, o por fuera de alguna agrupación, pero que han se han sumado a nuestra lista porque entienden que la propuesta que tenemos tiene que ver con esto que decía Ivana, ¿no? La lucha, la organización, la participación activa, democrática de los compañeros, de las compañeras, desde las escuelas, desde la representación de los delegados también, eso es lo que nosotros planteamos, ¿no? Poder conformar un cuerpo de delegados fuerte en cada escuela que pueda, por un lado, trabajar las problemáticas que tiene cada institución, porque también eso va cambiando de escuela en escuela, pero a la vez poder hacer, por ejemplo, plenarios de delegado en donde podamos tomar decisiones en conjunto cuando hay que definir cuestiones salariales o cuestiones que atacan nuestras condiciones laborales, y que nosotros sentimos, si bien tenemos las asambleas, ¿no?, departamentales que en las cuales participamos, obviamente, activamente, pero no representan por ahí la voz de todos, porque muchos no pueden ir o no van o no se sienten convocados a participar. Entonces creemos que un plenario de delegados, por ejemplo, puede ser una instancia en donde participen más todas las instituciones educativas y se respete lo que propone cada institución educativa. Y también sean contempladas las minorías, ¿no? Por ejemplo, cuando se vota en una asamblea, sale, por ejemplo, un mandato por 54 votos a 50, ¿no? Y hay ahí casi una paridad, pero el mandato que se lleva después al Congreso es el que tuvo los 54 votos. No importa los otros 50 votos si decían algo totalmente opuesto, ¿no? Por ejemplo, aceptar o no aceptar una propuesta salarial como fue la de este año, que nos dejó planchado todo el salario durante todo el año porque no hay reapertura salarial, porque el salario, se acordó una paritaria que es por todo el año, y eso nos impide poder renegociar esa paritaria. Julia, te iba a preguntar, ¿el espíritu de ACMEL tiene para hacer ese tipo de actividad? Obviamente, sí está contemplado en el estatuto, y es la forma también de poder convocar a la participación de todos los compañeros y compañeras. Lo que nosotros vemos es que lo que nos dicen, digamos, en las escuelas es muchos se han desafiliado porque sienten que la actual conducción no los representa, que no defiende los derechos, que no los convocan a participar, e incluso que cuando quieren ir a participar se sienten expulsados del sindicato. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros planteamos, un sindicato abierto, participativo, democrático, no solo para los afiliados, sino también para toda la docencia, porque el sindicato representa a todos los docentes, en las paritarias se discuten condiciones laborales para todos, no solo la de salario. Por ejemplo, ahora se estaba discutiendo la semana pasada las de condiciones laborales de infraestructura y demás, y eso afecta a toda la docencia. Incluso cuando hay un acuerdo paritario salarial, se le descuenta también al que no es afiliado por un aporte solidario que hacen al sindicato. Entonces, bueno, nosotros planteamos que el sindicato tiene que ser para todos los trabajadores docentes que son los a quienes representamos en este sindicato ACMER. Pero respecto a lo que decías vos antes, esto de que por ahí no hay unificación de los sectores, nosotros creemos que también las burocracias sindicales a nivel nacional son responsables de esto, ¿no? Han colaborado. Como que viene bajando el mal ejemplo. Exactamente, han colaborado con el gobierno, no convocando, no organizando a las bases de los distintos sectores, por ejemplo la CGT y la CTA, y han dejado pasar los ataques, ¿no? Uno a uno, los despidos, los cierres de fábrica, bueno, los ataques a los jubilados, que los vemos todos los miércoles cómo atacan a los jubilados, y somos los sectores más combativos los que estamos ahí acompañando y sosteniendo, pero el resto de las conducciones sindicales no están presentes en la calle. Sí. Nosotros con Pablito lo usamos a veces en forma irónica, se enojó la CGT, puso emoji de cara enojado. Claro, exactamente. Como que queda ahí, ¿no? Sí. Incluso, bueno, el meme que han hecho varios, digamos, ¿no? Como que cualquier cosa hace más que la CGT. Sí. Les tengo que preguntar esto porque también nos llegan muchas consultas. El es Josper y el Oser. Es un tema también que hay que proponer la lucha, plantarse con respecto a esto, porque aparte nos llegan de que lo que de alguna manera manifiestan es que las grandes coberturas tampoco están teniendo en salud. ¿Cómo está ese? También es un temita que hay que instalarlo para el compañero docente. Bueno, mira, el IOS para nosotros, la obra social es muy importante, porque bueno, para cualquier trabajador una obra social es importante. Nosotros tenemos una posición frente a lo que tiene que ver con el IOSPER. Creemos que, por supuesto, rechazamos la conformación de la OSER, creemos que es un avance del gobierno hacia la privatización de la obra social. Y por otro lado, también rechazamos la decisión de la conducción de este sindicato de participar de la OSER, porque de alguna manera nos hace, porque son representaciones, digamos, gremiales, generales, cómplices de una obra social que además... Y además, si vos lees los artículos, digamos, en donde se conforma la OSER, habla de la confidencialidad. O sea, no puede salir ningún dato de la OSER, de ningún representante gremial. Entonces, bueno, la conducción de este sindicato ha decidido meter un vocal y ese vocal no puede hablar, digamos. Entonces, ¿para qué estaría, no? Como avalar el avance del gobierno, ¿no? Bueno, esos son algunos, seguramente. Pero llega en esto que te comento, Ivana, la preocupación de la gente, o que le ha costado, que le demora mucho tiempo cuando... Mira, en este cara a cara que ustedes están proponiendo... Una de las situaciones más complejas que estamos viviendo es que han sacado los médicos auditores de los lugares, como por ejemplo las ciudades, ¿no? Los departamentos. En Concordia no hay médico auditor de OSER. Y entonces las autorizaciones de cualquier estudio que vos te vayas a hacer te demora mucho más, te demora 16 días, 15 días, 20 días. Entonces, bueno, ahí hay una situación, digamos, de recorte que tiene que ver con, bueno, un médico, una ciudad como Concordia, digamos, que tiene una cantidad de afiliados a la OSER, porque convengamos que la OSER, digamos, nuclea no solamente a la docencia, sino a toda trabajador público, policía. Bueno. Entonces, bueno, es un lugar importante en la provincia, digamos, una ciudad grande, y que no tengamos un médico auditor para poder facilitar, digamos, el acceso a un estudio, porque, a ver, es lo que nosotros planteamos siempre, uno no va a la OSER porque le gusta, uno no va a Dios porque tiene ganas de ir a Dios, vas porque estás en una situación de vulnerabilidad, de enfermedad, y por supuesto... Ahí sí, digamos, también en nuestro sector lo que se ve son muchas enfermedades que son consecuencia de la explotación que estamos viviendo en la escuela, ¿no? O sea, psicológicas, psiquiátricas, que tampoco tenemos cobertura, nunca tuvimos cobertura. Hay muchas compañeras y compañeros que están en una situación compleja en ese sentido. Y después con enfermedades, digamos, a nuestros hijos, nuestras hijas, que también, ¿no? O sea, uno intenta nada, hacer lo mejor posible, pero tampoco podemos pagar una consulta sin obra social que te sale 30.000, 40.000 pesos. Ni hablar de los psicólogos, estamos, digamos, todos yendo a los psicólogos y pagando arriba de 30.000 pesos. O sea, es una situación... te reintegran, dice, pero tenés que... pero el reintegro es un mínimo. Y aparte tenés que tener la billulla ahí. No, y además también lo que demora, porque es burocrático justamente para que vos te canses y termines pagando el análisis, ¿viste? O termines pagando el estudio. Sí, y estamos hablando de cifras realmente exorbitantes. O sea, una resonancia de 200.000 pesos, un estudio. Hace poco me hice un estudio y me salió 500.000 pesos. Digo, 500.000 pesos. No, ¿viste? Sí, no, es el salario, digamos, de una docente. Y si vos haces este planeo, imagínate la cantidad que no debe venir a hacerse. Deben estar a Vibe ibuprofeno, pobre gente, ¿no? Uno lo plantea. No, pero es que fíjate que las estadísticas dicen que ha bajado el consumo de fármacos, que son fármacos, digamos, de enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, porque no lo podés comprar. Entonces, bueno, esa situación también, nos han llevado a esta situación. Y lo de la OSER también, ¿no? Nosotros fuimos muy críticos del directorio del IOSPER, muy críticos porque ha habido, digamos, no sé si ha comprobado o no, pero habría irregularidades respecto a lo que se cobraba, lo que no se cobraba, qué sé yo. Pero bueno, nosotros entendemos que el sindicato, nuestro sindicato, bueno, y todos los sindicatos debieron llevar adelante un plan de lucha para poder recuperar el IOSPER. Nosotros creemos que tenemos que recuperar el IOSPER y que sea con un control de los trabajadores más directo, ¿no? Por ahí las representaciones que hemos tenido no nos han representado como correspondía, pero eso no quiere decir que esta sea la opción, digamos, para tener una obra social que nos cubra lo que realmente necesitamos. Claro, si hay irregularidades, atinás a cerrarlo en vez de regularizar justamente la situación. Bueno, ayer, formato de lanzamiento Día del Maestro, no la saludé, bueno, feliz día. Gracias. Pero no pudieron hacerlo en la CMER, en este caso, tuvieron que recurrir a otro lugar físico, que fue la Plaza 25 de Mayo. ¿Cómo sintieron esto de no poder acceder? Y bueno, es lo que planteábamos hace un ratito, ¿no? Esto de que el sindicato parece que es de algunos, ¿no? Que es la casa o el lugar en el cual deciden los que están en la conducción, quién participa, quién no, quién lo puede usar, quién no. No es la primera vez que nos pasa que pidamos al sindicato para hacer alguna actividad desde nuestra agrupación y nos digan que no. En este caso nos pusieron como excusa que había planificada otra actividad, nosotros propusimos hacerlo en otro horario, nos dijeron también que no era posible. Aparte eligieron la fecha. Claro, el motivo de la fecha, más allá de que era para festejar un poco y celebrar el Día del Docente, es porque, como dijo Ivana, nosotros, la mayoría de nuestros compañeros están trabajando, no están de licencia, y entonces era el día que teníamos para poder estar todos presentes, poder encontrarnos, poder participar de la presentación sin que tengas que estar pidiéndote una licencia o viendo cómo haces para acomodar el horario a todos trabajamos en distintos niveles, como vos decías, es una lista muy de trabajadores activos de distintos niveles, primaria, secundaria, terciario, nivel inicial, bueno, ESJAS, entonces trabajamos, no tenemos un horario en el cual podamos encontrarnos todos. Y bueno, y por eso habíamos pensado en hacerla el 11 de septiembre, que es un día que no es laborable para la docencia. Pero bueno, el sindicato nos dijo, la conducción del sindicato nos dijo que no podían prestarnos porque tenían otra actividad, y bueno, decidimos hacerlo a la plaza, que también es nuestro lugar de representación, porque ahí estamos prácticamente todas las semanas luchando o reclamando por alguna situación, como decíamos, con los jubilados, con la emergencia en discapacidad, también esto que decía hoy Ivana de la obra social, iba a plantear esto de que también para prestar la obra social, OSER particularmente, en relación a las prestaciones a personas con discapacidad, que muchos de nuestros compañeros tienen hijos, por ejemplo, la mayoría son con amparos y ni con amparos cubren las prestaciones a personas con discapacidad. Terrible situación, sí. Qué bárbaro, ¿no? Totalmente deshumanizado en algunos sectores. Bueno, el gobierno nacional, pero el tema es cuando vas adhiriendo a eso. Dijo algo, Julia, que me pareció interesante, de las diferentes realidades de la escuela. ¿Están así en Concordia? El tema de la idiosincrasia de los diferentes barrios y la gente. En algunos casos, bueno, nos enteramos de lo que pasaba con los comedores en las escuelas, que desviaban fondos, que está en investigación, tristísimo, ¿no? Porque era para los pibes. Es así, hay realidades totalmente diferentes en Concordia mismo. Sí, en Concordia y en todo lo que tiene que ver con las zonas más alejadas. Pero bueno, nosotros siempre ponemos el ejemplo de la escuela normal, por ejemplo, ¿no? Que es una escuela céntrica, pero que la verdad que si vos entras a la escuela normal, viste, es una hermoso. Tristeza porque los que hemos, casi toda la sociedad Concordia que ha transcurrido una carrera docente o el nivel secundario, el nivel primario, ha pasado por la escuela normal o en alguna capacitación, que es una escuela histórica, una escuela donde bueno, se podía disfrutar del salón ese hermoso que tiene. Bueno, esa escuela se está cayendo a pedazos, lo venimos denunciando hace años, estoy hablando de 10 años lo venimos denunciando, y sigue estando en ese estado. Entonces, bueno, hay cuestiones que son muy particulares de cada escuela, por eso digo, es una escuela del centro, y vos decís, bueno, una escuela del centro debiera, no porque sea nuestra visión, digamos, ¿no? Pero sí, después recorremos otras escuelas de por ahí, la escuela 76, que es la Teresa de Calcuta, que sigue en el mismo estado de hace un montón de tiempo, por ahí mejoran algunas cositas, el baño, viste, qué sé yo, pero después entras a la escuela y sigue en el mismo estado, con un patio de tierra donde los pibes juegan ahí, ni hablar de las escuelas que son más del sector rural. Recorríamos hace unos días la zona de Calabacilla, de Estancia Grande, bueno, ahí hay escuelas, particularmente Madre Patria, que estuvimos ahí con las compañeras, que bueno, se llueve, una escuela que se llueve más adentro que afuera. Bueno, eso cuando surge, viste que ahora con los celulares tenemos acceso a cuando llueven y caen por los cables. Y bueno, eso nos decían las compañeras. Por los pibes, pero obviamente por los compañeros. No, por los compañeros, ¿sí? Trabajadores, pero por todos también. Ayer, nos decía una compañera, se llueve por el ventilador, viste, de techo. Entonces, bueno, quedan todas electrificadas las paredes. La escuela también 55, que viene hace muchísimo tiempo, la escuela Urquiza, de ahí también del centro, calle San Martín. También una escuela que viene reclamando y que venimos denunciando el estado de esa escuela. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva ya, no, en ese reclamo? Si bien han arreglado algunas cosas, pero siempre termina, digamos, siendo por una lucha de la comunidad educativa o bueno, por una organización, digamos, de la docencia que sale a luchar para reacondicionar eso, ¿no? Lo cual debiera ser algo natural, digo, porque un gobierno que se preocupa por la educación, como lo dice el gobernador de la provincia, que salió abucheado además de una capacitación docente, eso hay que decirlo, bueno. Se tuvo que ir porque en realidad las compañeras que están ahí, que venga el gobernador de la provincia, que es el ajustador número uno, digamos, de nuestra situación, bueno, ¿qué quiere? ¿Que te aplaudamos? No, obviamente te vamos a buchear porque las compañeras están sufriendo las consecuencias de este salario a la baja. Entonces, es un discurso que va a contramano de la realidad, digamos, ¿no? Ivana, te quiero preguntar algo que también nos genera preocupación, y ahí también, Julia, vos, por el tema. Están como muy atentos a las matrículas, ¿no? Baja la matrícula, cerrada. Ah, bueno. ¿Esto es así? Eso, ahora te voy a preguntar de los profesorados. Es una cuestión, sí, que lo tienen naturalizado los gobernantes. A nivel local también, ¿eh? Escuchábamos también una entrevista que se dio acá con los representantes del gobierno local, que sigue la misma línea de Frigerio. Claro, y que sigue el boleto gratuito. Ah, bueno, sí. Y que sigue la misma línea de Milei, porque lo dejó claro el intendente de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, esta situación, por supuesto que, a ver, obviamente que estamos en desacuerdo, pero lo que te están pidiendo todo el tiempo en el sistema SAGE es que vos subas todo el tiempo qué cantidad de gente tenés dentro de la escuela. Entonces, con eso manejan el ordenanza que te envían o no te envían, manejan la cantidad de horas para las tutorías, manejan la cantidad de cargos, manejan. Y entonces te dicen, bueno, no, che, ¿no tenés alumno o tenés 10 alumnos en la zona rural? Te vamos a cerrar. Entonces vos decís, bueno, esos pibes que no pueden acceder a una escuela de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿se van a quedar sin escuela? ¿Qué van a hacer la escuela? Miren, hasta ahora la escuela secundaria es obligatoria. La escuela primaria es obligatoria, la escuela secundaria es obligatoria. Entonces estarían por fuera de la ley. Dicen, no, bueno, pero el pibe se puede tomar un colectivo. Bueno, a ver, ¿qué colectivo me puedo tomar, porque ahora es gratis el colectivo, y eso está buenísimo que sea así, la verdad que con eso coincidimos totalmente, hemos luchado por el boleto, por el boleto estudiantil y por el boleto docente, que pagamos la mitad en dos pasajes. Pero digo, en este sentido voy a citar a las compañeras de Calabacilla que me decían, bueno, yo me puedo venir en un colectivo, pero el colectivo no llega en el horario que yo tengo que entrar a la escuela. Entonces, no es solamente que se resuelve con un boleto estudiantil, ¿no? Nosotros estamos totalmente de acuerdo y decimos, por supuesto, que el boleto estudiantil tiene que ser gratuito. Ahora, también la estructura que vos necesitas para mover esos pibes. Y a ver, un pibe que vive en la zona rural, no se puede levantar a las 4 de la mañana para llegar a Concordia a las 8 o a las 7. Entonces, claro, hay una cuestión ahí que tiene que ver y que responde al ajuste, porque lo que quieren es recortar presupuesto para la educación. Seguir recortando presupuesto, porque ya nos han recortado de todos lados. Ya no saben más de dónde sacar. ¿De dónde sacarnos? Que es lo peor. ¿Entendés? Y eso se traduce en el cierre de cursos, en el cierre de algunas algunos espacios, claro, de orientaciones o por ahí de cajas curriculares complementarias que venían dándose, qué sé yo, talleres, te van recortando. Y ellos siempre, todos los gobiernos, no solamente siempre se dejan, viste, como una ventana ahí con esas horas que no están en planta permanente. La dejan en planta temporaria y cuando viene alguna, bueno, tenemos que ajustar, te sacan esos cursos. Eso ni hablar. Y bueno, y a nivel terciario, te lo puede contar Julia, que viene en una lucha. Porque ahí hemos recibido un montón de mensajes. Es más, algunos sectores hasta nos dicen que hay, digamos, constantemente las inscripciones, porque nos dicen puntualmente, no, porque si no cierran esta carrera o cierran este, vos sí. Che, qué preocupante todo esto, es así. Exactamente, también. Sí, bueno, yo trabajo en el nivel terciario hace varios años. Y la situación es cada vez peor, porque también lo que pasa es que, bueno, esto que vos decís, ¿no? Las carreras, muchas de las carreras que hay en Concordia son a término, se llaman, ¿no? Que quiere decir que todos los años hay que pedir la renovación de esas carreras. Eso es inestabilidad laboral. Por supuesto. En realidad, a nivel terciario es todo inestable, porque no hay prácticamente ninguna hora titular ni ningún cargo titular. La última titularización que hubo en el nivel terciario fue en el 2010, por lo tanto casi no quedan profesores titulares o con horas titulares ni cargos titulares en el nivel terciario. Entonces todo el nivel terciario está como sobre colchón de agua o sostenido con palitos. Pero las carreras que son a término son las más inestables, porque son las que todos los años vos tenés que pedir mediante un documento de fundamentación que este año se modificó y se amplió y nos pidieron datos que ellos mismos, que en el mismo consejo tienen, pero que quieren que nosotros nos ocupemos de estar viendo a ver dónde, qué cantidad de alumnos, por ejemplo, hay en el nivel secundario para recibirse, que son posibles estudiantes el año que viene. ¿Dónde están trabajando los egresados de cada una de las carreras? Eso nos pidieron, por ejemplo. Para justificar si, digamos, si tienen inserción laboral o no tienen inserción laboral, si hay demanda de esa carrera o no hay demanda de esa carrera. O sea, cuestiones que tienen que ver... algo, Julia, esto... analizando una proyección, ¿no? Sí, porque apunta, ellos dicen a basarse en evidencia, ¿no? Es lo que dice la Dirección de Educación Superior. Pero en realidad lo que apunta es, bueno, tener de dónde prenderse para decir, bueno, no, esta carrera no le damos continuidad, no sé, estas horas que tenían no se las renovamos, y de a poquito van achicando, digamos, ¿no? Eso que algunos cercenando. Sectores dicen, che, concentrarlo en una, tener cierto control ahí, viste que aparecen esos murmullos ahí atrás. Hay resoluciones del Consejo Federal de Educación, que es a nivel nacional, acordado por los ministros de Educación, o en este caso la presidenta del Consejo General de Educación de nuestra provincia, que apuntan, por ejemplo, a los profesorados multidisciplinares, ¿no? Esas resoluciones plantean eso. ¿Qué quiere decir? En vez de tener una carrera de biología, química y física, unificarla en un profesorado de ciencias naturales. En vez de tener una carrera de un profesorado de historia, de geografía, de ciencias política, lo concentra en un profesorado de ciencias sociales, que ya hubo en otra época, pero que en realidad lo que hace es vaciar, porque vos tenés la misma cantidad de horas para formarte en un montón de disciplinas, que cada una tiene su especificidad, tiene su campo de investigación, su campo de desarrollo pedagógico incluso, que vos no te podés formar para todo, digamos, ¿no? Es como un vaciamiento pedagógico, sí. Y recorte de conocimiento, digamos, ¿no? Aparte van a tener un control mucho más específico de sí. Todo, ¿viste? Cuando hablan de adoctrinamiento, bueno, obviamente que después está la lucha. Sí, y bueno, y en relación a esto lo que te iba a decir es que lo que está, digamos, una de las consecuencias que está trayendo todo esto que está que tiene esta problemática a nivel superior es que muchas personas que tal vez tengan ganas de estudiar un profesorado están en duda de decir, bueno, pero al final voy a tener la posibilidad de continuar estudiando, voy a tener salida laboral el día de mañana, porque con todo el ataque que sufre la docencia, con todo lo que venimos viendo de cómo se desprecia al sector, digamos, docente, y una gran parte de la sociedad dice, bueno, pero al final me conviene, si me gusta la docencia, me gusta enseñar, pero no sé si me conviene, porque es un sector o un área de trabajo en el cual no tenés estabilidad, no tenés asegurado una posibilidad de proyectarte, de formarte incluso en lo que te gusta, de profundizar tu formación, porque tampoco hay formación, por ejemplo, se han vaciado los espacios de formación gratuita para todos los niveles y para todas las áreas, digamos, ¿no? El INFOD, que era un instituto, el Instituto Nacional de Formación Docente, desapareció y no hay espacio de formación. Ahora lo que nosotros planteamos es, bueno, hay una mercantilización de la educación porque te proponen todo el tiempo diplomaturas que vos tenés que pagar, pero que no tienen profundidad ni teórica ni metodológica. Vos aprobás presentando un trabajo práctico y ya está. Entonces, bueno, sumás papelito, como decimos nosotros, pero en realidad eso vacía también de contenido y de profundización a la educación, digamos, ¿no? La época de los vouchers. Exacto. Che, te quiero preguntar también una cuestión que tiene que ver con... ¿Te acuerdas cuando estaba este escenario de limitar la huelga, que había que hacer la declaración jurada, casi, che, hago o no hago? ¿Cómo estamos con eso y cómo lo ven a esto, no? Obviamente, pero ¿te acordás que pasó esto? Ahora no hubo tanto con el tema de paros y eso, que uno a veces se sorprende, pero ¿cómo está eso? Porque eso también fue chocante, ¿o no? Mirá, por supuesto que nosotros creemos que la huelga es una herramienta de lucha, la herramienta de lucha. El paro es la herramienta de lucha de la clase trabajadora, pero sí entendemos, digamos, que estratégicamente, tácticamente, tiene que darse en un contexto en donde la mayoría de los compañeros podamos sostener esa lucha, ¿no? Nos preguntan eso en la escuela también. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a llamar al paro? ¿No van a llamar al paro? Bueno, pero por ahí también lo que nosotros planteamos es que tampoco sirven los paros aislados, porque nosotros tenemos que plantear un plan de lucha, digamos, ¿no? Y el plan de lucha, primero que tiene que ser definido por la mayoría y las minorías de, por eso planteaba Julia hoy lo del plenario delegado, ¿no? De los compañeros y las compañeras, para poder justamente sostener ese plan de lucha. Y sí denunciamos, por supuesto, en su momento, y lo hacemos ahora también, al gobierno de la provincia por la persecución que ha llevado adelante con respecto a cargar los paros, llenar una declaración jurada, como si eso fuera obligación para los trabajadores, y también el recorte que nos ha hecho con las asambleas escolares. Este año no pudimos hacer asamblea y si las hicimos nos limitaron, digamos, a un tiempo, lo cual es tremendo porque el gobierno, la patronal, se está metiendo en tu vida, digamos, laboral, no solamente tu vida laboral, sino en tu derecho, que está avalado, digamos, por un decreto, la asamblea, y creemos que ha sido un avance, digamos, en contra de nuestro derecho al debate político que hacemos, digamos, en las escuelas cada vez que una situación nos apremia, por supuesto, lo salarial, ¿no? En y este eso sentido. De actividad esencial también fue. Bueno, sí, fue tremendo, pero lo de la declaración jurada también fue bastante confuso para las compañeras y los compañeros porque el sindicato, la representación sindical que está en la actual conducción, tampoco no fue claro, digamos, a la hora de, bueno, che, ¿qué hacemos? Porque uno, ¿qué hace? Va y pregunta al sindicato. Y en todo caso, si el sindicato o la conducción no tiene una respuesta, bueno, veamos entre todos qué hacemos, ¿no? Hicimos una declaración jurada que la verdad que mucha repercusión no tuvo. En algunos casos se hizo el descuento a los compañeros, que tampoco habían hecho el paro, o sea que fue como medio al azar. Sí, sí, sí. Eso también es a propósito, digamos, por parte del gobierno. Entonces, bueno, sabés que cómo reaccionar. Y en ese sentido, nosotros siempre nos recordamos de la gran movilización que hubo el año pasado, porque, bueno, las comunidades educativas y un sector independiente, junto a los cuales nos sumamos, por supuesto, a la organización, llevamos adelante una gran movilización que fue masiva, no sé si recordás eso, sí. Que fue en el centro acá, de la ciudad. Que ahí surge uno, esto de los me acuerdo que hablamos con un, me acordé del apellido, que era independiente, iba por fuera del sector. Claro, sí, había un sector independiente, pero que de alguna manera también entendíamos que había que estar en ese lugar, porque era el lugar donde estaba la familia, la comunidad educativa, y bueno, por eso junto con estos compañeros que estaban de manera independiente, que por supuesto tuvimos diferencias y discusiones, pero que acordamos en ese momento convocar a una gran movilización, y de hecho fue la movilización, yo creo que la más masiva que he visto en la historia de la docencia, con la comunidad educativa, con las familias. Así que bueno, hicimos una movilización muy grande, y en ese sentido nos parece importante también destacar que en la docencia y en la comunidad educativa existe, digamos, la intención de la lucha, ¿no? Que está ahí, que si nosotros la organizamos, no nosotras particularmente, pero si nos organizamos, podemos llegar otra vez a organizarnos de esa manera, salir a la calle masivamente, quizá no con un paro, como decían las compañeras, porque estaban preocupadas por los descuentos, porque imagínate que lo que significa un descuento hoy en día, pero sí con la organización de la calle, digamos. ¿Y qué hizo la burocracia sindical en ese momento? Vació, digamos, esa gran marcha que daba para seguirla y hasta arrancar, como lo hizo Misiones en su momento, como lo hicieron otras provincias como Neuquén. Bueno, en este momento hay un montón de provincias que están en plan de lucha, pero sin embargo optó por sentarse a negociar con el gobierno y, bueno, cerrar una paritaria este año, pues eso fue el año pasado, pero este año cerrar una paritaria a la baja. Cuando nosotros en realidad decimos, bueno, ¿dónde está la fuerza de la docencia a principio de año, ¿no? Que es un paro que puede llegar a presionar al gobierno con un plan de lucha, con la calle llena de compañeros? No es solo el paro, digamos, ¿no? Es un paro trabajado, sí, es un plan de lucha, digamos. Activo. Activo, no podemos quedarnos en casa un día de paro. Pero eso también tiene que ver con la conducción, porque se llama conducción, digamos. Uno no le dice al compañero lo que tiene que hacer, pero sí tenemos una orientación. Y nuestra orientación es una orientación de lucha, es una orientación clasista, porque somos clase trabajadora, por eso acompañamos las luchas de todo el sector trabajador, no solamente de la docencia. Y por otro lado, pertenecemos a un sector combativo, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la organización de toda nuestra clase, de toda la docencia, para salir a luchar, para defender los derechos que tenemos, que nos quedan pocos, para recuperar lo que hemos perdido tiempo y conquistar otras cosas, digamos. Seguro. Entonces, bueno los eso. Fondos que venían de Nación, todos cortados. Bueno, el gobierno anunció que se hizo cargo de alguno, pero bueno, obviamente. Recién hablábamos fuera de él y te lo tengo que preguntar, porque este escenario en el cual muchos compañeros docentes y compañeras tienen que recurrir a otras estrategias para generar ingresos. Esto es tal cual, ¿no? Y después hay un escenario de el trabajador endeudado, que muchas veces no se mide cuando te dicen, che, los ingresos son estos, los egresos. ¿Esto es así o no? Es una realidad hoy. Mirá, si ustedes van a una sala de maestros, maestras, o si van a una sala de profesores y profesoras, van a ver que arriba de la mesa hay de todo. O sea, digo de todo, es libritos de productos de no sé qué, bueno, uno vende pizza, el otro vende no sé qué. Hay gente que se ha ido de la docencia. Compañeras y compañeros que han elegido otra actividad, más allá de que les gusta estar en la escuela, pero no, bueno, no les alcanza y han elegido otra actividad. O hay compañeras y compañeros que tienen emprendimientos por fuera de la docencia, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos para ser pobres. Entonces, Eso es lo que tenemos que cambiar en la cabeza de la compañía. Nosotros no podemos trabajar para ser pobres. Nosotros tenemos que tener mínimo, de base, un salario que supere la línea de pobreza. Y a partir de ahí sí arreglar la paritaria de la inflación y no sé qué más. Bueno, pero arranquemos de la línea de pobreza que está en 1.300.000. Del básico estamos hablando. De una compañera que recién se inicia. Y a partir de ahí se mueve el escalafón completo. Ahora, esto que vos decís, pero es... o sea, ya está, número rifa, ya estamos, no sé cuánto número rifa, compramos bono, contribución, rifa, colaboración, gente que hace bono, contribución para pagarle, no sé, el viaje al hijo, viste, estamos todas en esa de emprendimiento, que además eso nos conlleva, digamos, a una situación de estrés bastante compleja, y ahí es un círculo donde no volvés más, viste, porque estás enfermada, volvés, tenés que trabajar, necesitas la plata. Bueno, eso ni hablar. Y otra cosa que me habías dicho que era... El endeudamiento, también. Bueno, las tarjetas de crédito o bien los adelantos de sueldo. Sí, o la financiera. La financiera que encima te matan con los intereses más que los bancos, porque tampoco es que los bancos tienen un interés. Que sea... Claro. En estos tiempos. Y, ¿no? Y en estos días que han aumentado justamente los intereses de los créditos, bueno, todos vivimos, digamos... piloteando con la tarjeta en el supermercado, o sea, comprando comida que vos sabés que la vas a consumir ahora y la tenés que pagar en tres veces, no tiene sentido. No, cuotas para comprar tu... No, café. Cuotas todo. Bueno, mira, este 25 de septiembre... Ah, eso te iba a decir, es difícil también hacer campaña cuando vos tenés hoy enfrente una estructura con peso económico... Y ahora hablamos puntualmente de la fecha y cómo se están organizando. Es difícil porque las condiciones no son las mismas. Hay una desigualdad. O sea, cuando se habla de la democracia sindical, no existe la democracia sindical, ¿no? O sea, hay desigualdad en cuanto a los recursos que tenemos. Hay desigualdad. Fíjate que no pudimos utilizar nuestro sindicato, porque nosotros no creemos que el sindicato sea la conducción. Nosotros los aportantes al sindicato... Es nuestro sindicato, que no podemos usarlo ni siquiera para festejar un cumpleaños de nuestros hijos, ¿entendés? No podemos utilizar el sindicato o una escuela que se organice para hacer una choripaneada, como existen otros sindicatos, ¿no? Digo, tendrán otra falencia, pero digo, no tenemos un espacio donde nosotros poder juntarnos con nuestros pares, nuestras compañeras, o tener un beneficio en ese sentido, que son algunas cosas que nos reclaman las compañeras, ¿no? Y por otra parte también la desigualdad en cuanto a... bueno, miren, ahora en el último tiempo, en la época de campaña, se están llevando adelante capacitaciones que tienen que ver específicamente con los derechos de los docentes respecto, bueno, no sé, al Tribunal de Disciplina, a la normativa de los distintos niveles. Sí, a las normativas. Que por supuesto nosotros estamos de acuerdo con eso, no podemos decir que no. El compañero tiene que saberlo. Ahora, lo hacen en una época de campaña, como 4 o 5 capacitaciones. Y por con otro una lado, carpetita que dice Marcha Blanca, con el volante que promociona la lista Marcha Blanca. O sea, lo utilizan como una forma de, bueno, hacerse campaña de ellos mismos, ¿no? Con todos los recursos que ellos disponen. Lo otro que también tienen como beneficio es que la mayoría de los que están actualmente en la conducción están de licencia gremial, ¿no? Porque, bueno, están en la conducción. Entonces tienen tiempo para salir a recorrer la escuela, salir a... A ustedes, sí. O sea, chicos. No sabemos si eso igual los beneficia o no, pero bueno. No importa. Bueno, la cuestión pero es Pero nosotros que... no tenemos. Sí. Tenemos solo dos licencias, que somos nosotras dos las que estamos de licencia. Y acá en Concordia, digamos, ¿no? Y bueno, como la lista multicolor también está a nivel provincial y en otros departamentos, hay uno o dos compañeros en los otros departamentos que son 4 los departamentos en los cuales podemos tener licencia, pero que no tienen la misma representación, ¿no? Para poder recorrer, para poder llegar a cada escuela y poder conversar realmente con los compañeros que por ahí no nos conocen o no han leído, no han escuchado. Que sí, se nos hace cuesta arriba, digamos, porque somos... Primero nos recortaron los días de licencia. En otro momento eran 45 días y habíamos tenido en la elección anterior 4 licencias a nivel local. Ahora tenemos 2 licencias, o sea que somos nosotras las que andamos para todos lados por ahí con los tiempos que tenemos, porque además tenemos una vida personal, pero más allá de eso uno elige no estar acá. Y en ese sentido sí hay una diferencia, porque la conducción actual yo creo que es la la vez que más licencias tienen, porque tienen afectaciones también por parte del gobierno, ¿no? Del gobierno de, supongo que el gobierno de Bordet, pero que bueno, quedaron esas afectaciones ahí, continuaron, se las renovaron, y hoy estamos hablando de 6 personas más o menos que están de licencia en el sindicato. No sabemos qué va a pasar cuando ganemos. Sí, el 25, ¿cómo va a ser la modalidad? Porque creo que hubo cambios, ¿verdad? Sí, la modalidad de votación es mediante urnas fijas en distintas escuelas de la ciudad. No va a haber urnas volantes como hubo en otras elecciones, o sea que las urnas van a estar fijas en cada escuela de 8 de la mañana a 18 horas, como en una elección general, y los padrones son por mesa, digamos, o por urna. O sea, vos tenés que buscarte en el padrón en la página de ACMER oficial en qué mesa te toca votar. No podés ir a votar a cualquier escuela, como en otra ocasión sí se podía. Ni al sindicato tampoco. Ni al sindicato. O sea, vos tenés que votar en donde te tocó ir a votar. Como una elección general, digamos, ¿no? Que vos votás en tu escuela. Exactamente. Se me voló el tiempo, pero el último cortito. Hay que estar atento a la parte política, porque también hay un escenario electoral, sea el resultado de lo que pase en ACMER, les toca ganar. ¿Hay que estar atento a las elecciones legislativas? A ver, nosotros somos parte de esta sociedad, la docencia es parte de esta sociedad, y depende del gobierno que gane o no, nosotros siempre estamos atados a las decisiones políticas a nivel general. Siempre, porque son las condiciones que te pone el gobierno para que vos puedas, o sea, todas las trabas que estuvimos hablando hoy son parte de la patronal, digamos, y nuestra patronal es el gobierno de la provincia. Ahora, se vienen dando situaciones y un contexto nacional que realmente es tremendo. Nosotros decimos, compañero y compañera, tenemos que prepararnos para lo peor, digamos. O sea, somos bastante pesimistas en ese sentido porque lo estamos viendo y estamos viendo camino hacia dónde vamos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que nosotros nos organicemos para hacerle frente a lo que va a venir. Porque la reforma jubilatoria está en la puerta. Sí. La reforma laboral está en la puerta. Entonces, más allá de que, digo esto como para sintetizar este contexto que venimos viviendo ahora, de que la provincia de Buenos Aires, digamos, haya sufrido una gran derrota el gobierno de Milei, tampoco estamos de acuerdo con el peronismo, eso queremos decirlo, porque Kicillof viene ajustando a nuestros compañeros docentes en la provincia de Buenos Aires de una manera tremenda. Listo. Y persiguiéndolas también. Entonces, nosotros somos parte de Tribuna Docente. Tribuna Docente, que es una agrupación a nivel nacional y que conformamos la multicolor también a nivel nacional. Y en la provincia, bueno, nos hemos conformado con otras agrupaciones de Paraná, de Concepción del Uruguay, de Federación, de Nogoyá, de un montón de lugares de la provincia, para llevar adelante este proyecto que es nacional, digamos, ¿no? Y que somos antiburocráticos, o sea, somos la oposición a la celeste histórica de Baradel, que hace 200 años que está en la SUTEBA y en la CETERA, y al ESO somos opositores porque entendemos que han entregado todas estas condiciones que venimos hablando. Entonces, bueno, por supuesto que la situación política y eleccionaria va a ir definiendo, digamos, qué es lo que se va haciendo respecto a las políticas para la educación. Ahora, ningún gobierno, ninguno, más allá que estuvimos mejor o peor, ningún gobierno le puso lo que tenía que ponerle a la educación pública. Y lo decimos porque, digamos, con 16 años de antigüedad que tenemos, más lo que ya sabemos, porque hemos tenido familiares, madres, docentes, yo siempre me acuerdo de una frase que me parece tremenda, que escuchaba cuando era chica y que no entendía, que es más hambre que maestro de escuela. Y entonces me queda eso como dando la vuelta a la cabeza, digo, ¿desde cuándo la docencia no es valorada como tiene que ser? Y el rol que juega. Claro, bueno, es tremendo. Así que bueno, este 25 de septiembre nos presentamos como la oposición a la burocracia sindical de Marcha Blanca. Nosotros somos la multicolor. En la boleta va a decir multicolor. Así que bueno, le pedimos a las compañeras y los compañeros que nos acompañen con el voto, las afiliadas y los afiliados que se fijen dónde votan, en qué escuela, en el padrón, y que bueno, y que vamos por eso, vamos por la organización de todos los compañeros, acompañémonos entre todos y tratemos de cambiar este sindicato y darle otra orientación para seguir arrancando derechos y recuperar los que ya nos quitaron. Perfecto. Un gustazo, Ivana, un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Muy difícil, pero bueno, hay que estar ahí. Gracias, Ivana. Gracias a ustedes por darnos siempre el espacio. Ahí está. Pablito, nos recontrapasamos y tal.